6 o 7 años. No sé si a los 14 en una fiesta en algún baño. No sé si yendo a casa más tarde de lo recomendado. Grito fuego, me la juego mano a mano. Si autodefensa feminista, navajazo. No sé si darles fuego a las huellas de mis tacones a mi paso. Miedo al miedo, miedo al coco, corre puta, miedo al malo. No sé si a ti o a tu amiga. No sé si va de ahora o desde niña. No sé si con terapia o con una de anfetamina. Si a las heridas me promine junto en boca, calla loca. Si levantarme o continuar en una esquina agazapada, bien casada, tira chocolatina, petición de disciplina, no perdona. Los ojos en la nuca, me traía en la boca. Hoy te callas y hablo yo, porque me toca. El durra usó saltatuda. Turutiripapa, tutiripa. Ama que esto acara. Turutiripapa, pa. Os oyes onduta como roya. Turutiripapa, tutiripa. Sudan el recotituco. Habla justicia poético. Llueven las hostias y las penas que vienen desde lejos, colecciones de las vivencias ajenas. No vivo maldiciendo ni me piro, si hay movida es una guerra. Que si hablo me lo invento, si grito soy violenta. Si callo ve denuncia, confía en la policía, tía. Nos queda soltar mecha y el aguelarre. Que el día que nos aliemos esto prende. Soñar con mi dedo en un gatillo de 9 me mueve. Querer seguir viviendo si se puede. Cabrones, que estamos hasta el coño de todo por cojones. De vivir en el miedo a que esta noche se os antoje. Y tú, si quieres ven, ven, veamos quién es quién. Que me hago una de cuero con jirones de tu piel. Como Malú, pero al revés. Pedurra usó saltatura.